Diálogos Divinos 140, volumen 11, lectura 1139, de octubre 18 de 1912. Jesús y Luisa lloran juntos. Dice: esta mañana, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús, todo afligido y lloroso, yo he llorado junto con él. Y después me ha dicho: hija mía, ¿qué es lo que nos hace llorar y nos oprime tanto? La causa del mundo, ¿no es verdad? Y yo: sí. Qué triste, ¿no, Guille? Que Jesús, Dios, tenga que llorar por nuestra causa. Sí. ¿Cuándo que deberíamos de ser nosotros los que deberíamos estar llorando, no? Sí. O sea, porque somos los directamente afectados. Sin embargo, aquí es... Y los afectadores también. Los afectadores y los afectados, exacto. Qué triste que pueda ser, que deba ser un alma en la tierra la que sufra por nosotros. Que claro, en el mundo actual, con el egoísmo del mundo actual, si alguien llora, no me interesa. Si no me afecta directamente, ya no nos interesa. Que así alguien es. Que alguien esté triste, que alguien no me ni me va ni me viene. Que Luisa haya llorado hace, ¿qué? 12 exactamente 100 años. 101 años. 101 años. Menos me interesa, ¿no? Es decir, sí. Pero llora, está llorando por nosotros. Entonces yo creo que sí valdría la pena empezar a recapacitar un poquito, ¿no? En que, qué cosas estarán sucediendo por nuestra actitud, por nuestra acción, que todo un Dios tiene que llorar por nosotros. Y que un alma que ni siquiera nos conoce personalmente, como desgraciadamente tenemos las ideas de que si no es así no sirve, tenga que estar llorando y sufriendo por nosotros, ¿no? A mí sí me causa realmente impresión eso, ¿no? Y luego Jesús le dice: es por una causa tan santa y tan desinteresada que nosotros lloramos. No obstante, ¿quién es el que lo toma en cuenta? Más bien se burlan de la aflicción que sentimos por causa de ellos. Ay, las cosas aún están al principio. Limpiaré la faz de la tierra con la sangre de ellos mismos. Híjole, son amenazas, son cosas muy fuertes, Guille, lo que estaba diciendo ahorita aquí, ¿no? Primero, es una enorme verdad, lo que decíamos ahorita. ¿A quién le interesa? ¿Sí? ¿Quién nos toma en cuenta? Nadie. Y si nos ven llorar y saben que estamos llorando, se van a burlar. O sea, se van a burlar y decir: ay, en fin, o sea, no nos interesa, sentimentales, o quién sabe qué tantas cosas dirán. Y ahorita me viene a la mente una frase que me dijeron hace algún tiempo, de que Jesús, hablando de la pasión de Jesús, alguien dijo: no, es que me quieren achacar a mí la muerte de Jesús por lo que yo hago. No, él se lo buscó por andar de hablador. Oh. Fíjate, por andar de hablador. ¿Qué tal? Qué pena para esa persona. Qué pena, así es. Pero ese es un sentimiento que yo diría generalizado. Quizá no con esas palabras. Pero la idea en el fondo es exactamente lo mismo. O sea, no, a mí no me vengan así que yo soy el culpable de lo que le pasó. Él se lo buscó. por andar así haciendo esto y esto y esto y esto. O sea, realmente es triste ver que hasta dónde llega nuestra inconsciencia y Exacto. nuestra falta de cultura, ¿no? De conocimiento también. Así es. Entonces, se burlarán de la aflicción que sentimos por causa de ellos. Luego, dos cosas que son terribles, Guille. El año es 1912, hace 101 años, como dijiste. Y dice, las cosas están al principio. O sea, todo lo que sucede, lo que sucedía en ese tiempo, no era más que un inicio. ¿Qué será ahora? Oh, 101 años después, terrible, ¿no? ¿Cuál será el llanto de Jesús ahora? O sea, vamos a analizarlo así. ¿Qué tanto si Jesús, cuando las cosas estaban al principio, lloraba? Ahora que estamos tan adelantados en nuestra cultura de maldad, de alejamiento de él, debe ser un mar de lágrimas, ¿no? Pero lo que sigue es interesante, ¿no? Limpiaré la faz de la tierra con la sangre de ellos mismos. Estas son advertencias. Si siguen como van, ustedes mismos serán los que vayan a provocar todo el mal para ustedes. Porque en realidad así es. O sea, Dios simplemente por decisión del hombre se aleja del hombre. Y entonces deja al hombre en manos del propio hombre, que es el más terrible depredador que hay, ¿no? Así que en ese sentido lo veo, pero es una advertencia que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Y entonces dice Luisa, yo veía esparcirse tanta sangre humana que he dicho, ah, Jesús, ¿qué haces? ¿Qué habrá visto Luisa? Todo lo que hemos estado pasando, ¿no? Yo creo que desde las guerras, toda la maldad, todo lo que sucede en la actualidad y lo que sucederá, que todavía Claro. estamos esperando nuevos sucesos, ¿no? Sí, ¿no? Porque aunque Jesús le va hablando de la actualidad, pero pues como que le muestra también el futuro, ¿no? Claro, así es. 11:40, noviembre 1 de 1912. Quien pide mismo empobrece y siente necesidad de todo. Esto es algo muy curioso, Guille, pero tan palpable, tan real, que de veras vale la pena el analizarlo. Vamos a ir leyéndolo, pero Sí. desde el título, ¿no? Sí. Quien piensa en sí mismo empobrece y siente necesidad de todo. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Entonces primero dice Luisa, estando muy afligida por la privación de mi adorable Jesús, estaba rezando y reparando por todos. Y en mi extrema amargura he dirigido el pensamiento hacia mí y he dicho, piedad de mí, Jesús, perdona a esta alma. Tu sangre, tus penas, ¿no son también mías? ¿Valen acaso menos para mí? Y mientras esto decía, mi amable Jesús desde dentro de mi interior me ha dicho, qué actitud tan curiosa de Luisa Guillén. Y qué actitud tan curiosa la nuestra. ¿Por qué curiosa? Bueno, Luisa vivía ya en una plena comunión con Jesús. Lo veía, ya lo era una experiencia palpable para ella, ¿no? Para nosotros es una experiencia de fe, de sentimiento, de vivencia, pero de una vivencia no a través de los sentidos, ¿sí? Sino a través de la fe. Y sin embargo, hay momentos en los que nos sentimos así como se sentía Luisa, ¿no? O sea, en extrema amargura. Y cuando esa extrema amargura me lleva a pensar en mí, y lógico, me distrae de Dios el pensar en mí, y en ese momento empiezo a necesitar, a tener necesidad de todo, sobre todo de piedad, de perdón, porque me veo como soy. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, creo que es curiosa, y esto lo hemos hecho todos. A veces nos dirigimos a Dios diciendo: Señor, ten piedad de mí, perdóname esto y lo. Y uno dice: bueno, ¿y qué no vives en la divina voluntad? ¿Que no estamos continuamente tratando de permanecer en una unión total con Él? ¿Que no es un intercambio de vida? Por eso digo que es curiosa, ¿no? Entonces Jesús le dice: ah, hija mía, ¿qué haces pensando en ti? Tú de esta manera, o sea, así, desciendes y de dueña te reduces a la mísera condición de pedir. Pobre hija, con pensar en ti misma te empobreces, pues estando en mi voluntad, tú eres dueña. Y por ti misma puedes tomar lo que quieras. No sé, es una frase que me asegura exactamente todo lo contrario de lo que pienso, Guille. En Dios, el no tener nada es tenerlo todo. En Dios, el ser nada es serlo todo. En Dios es de ser dueño de todo. Humanamente, nosotros, o sea, lo vemos al revés. El alma que se despoja de todo, pues no tiene nada, carece de todo. Necesita todo y tiene que recurrir a pedir y a pedir por piedad. Y en Dios es al contrario. ¿Por qué? Porque se dona totalmente a nosotros. Y ahora nosotros, la condición para tenerlo todo es despojarnos de todo. Es como si te dijeran: Guille, para ser rica en dinero, necesitas despojarte de todo tu dinero. ¿Qué tendrías que hacer? Regalar todo lo que tienes. ¿Sí? Ahorita vas al banco o a tu bolsa o al colchón, sacas todo y lo avientas por la ventana. Y O sea, luego vendo mi departamentito y me voy allá a la explanada del parque. ándale. Y en ese momento tienes todo. ¿Sí? O sea, es como el ejemplo a lo material, ¿no? De esto que es a lo espiritual. El ejemplo a lo material sería eso, y en ese momento eres dueña de todo el mundo. Y puedes disponer de todo. Aquí es exactamente lo mismo. Luisa está pidiendo piedad. Luisa está pidiendo los efectos de la sangre, de las penas de Jesús. Y entonces Jesús le dice: hombre, pero si tú eres dueña de todo, no te reduzcas a la mísera condición de pedir, ¿sí? Y eso te pusiste en esa condición por haber pensado en ti, Ay, sí. ¿sí? Por eso es que siempre, siempre, siempre debemos tener en mente nunca volver a pensar en nosotros, nunca. No importa lo difícil de la situación, de lo apremiante que se vea el problema que tenemos, nunca debemos pensar en nosotros. Ojalá y que lo lleváramos a cabo, ¿no? Ay, sí, que nos caiga, como decimos, el 20 de eso. Así es. Que concienticemos eso porque, pues ahí empieza nuestra vida. Así es. Dice, pues estando en mi voluntad, tú eres dueña. Y por ti misma puedes tomar todo lo que quieras. Y si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar, reparar por los demás. Esto es interesante. ¿Sí? ¿Por qué no por ti? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no por mí mismo, que no también soy pecador? Pues sí, pero está viviendo Jesús tu vida, ¿no tú? Exacto, porque en ese momento yo ya no soy pecador. Nadie puede vivir en el seno de la Trinidad siendo pecador. Claro. Y ese es el intercambio de vida. Tu vida está en el seno de la Trinidad y la vida de ellos está en ti. Entonces, ¿cuál pecador? Fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Es un Y punto sí. increíble lo que estamos analizando ahorita. Se pierde la condición de pecador por necesidad. No es por esfuerzo, no es por nada, es por necesidad de naturaleza. Mi necesidad de naturaleza humana como hombre es pecadora, porque estoy alejado de Dios. Pero mi necesidad de naturaleza divina, heredada, dada por gracia, por vivir en la divina voluntad, no puede ser pecador. Es pureza absoluta y divina. Es increíble, ¿verdad? Sí, mientras tú hablas, se me vienen luces y luces, pero pues desde el Evangelio Jesús nos habla de esa imperativa realidad de intercambiar vidas. En aquella frase que tú citas mucho de el que quiera ganar su vida humana, la perderá, perderá la divina, la de Jesús Salvador. Si tú quieres conservar tu vida de Salvador a secas, por decirlo así, pues perderás la vida de Jesús Salvador, que Jesús te hizo, te preparó desde hace 2000 años. Así es. Y esa vida no es pecadora. No, pues ¿cómo? ¿Verdad? Y Entonces, está perfeccionada en belleza, santificada y divinizada por el propio Jesús. así es. Por eso es que estas pequeñas frasecitas de Jesús hay que Sí. descarbarles, ¿no? Sí, Si porque hay. es mucha luz y mucha seguridad para donde vas a pisar. Exacto. Por eso, si hay algo que hacer en mi voluntad, es rezar, reparar por los demás. Jamás dijo por ti, sino es por Así los es. demás. Bueno. Y entonces Luisa le dice, dulcísimo Jesús, tú amas tanto que quien está en tu voluntad no piense en sí mismo. Y tú piensas en ti mismo. Y ella misma, entre paréntesis, pone en la libreta, qué pregunta tan disparatada, ¿no? Pues sí. Y es lo mismo que nosotros diríamos, ay Luisa, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, curiosa, ¿sí? Ay, sí. Y entonces Jesús le dice, no, no pienso en mí mismo. Piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa. Eso también es curioso. Es una verdad increíble. Si yo no tuviera necesidad, jamás pensaría en mí. Así es. Vamos a analizarlo. Pienso en comer, en trabajar, en vestir, en todo. ¿Por qué? porque tengo hambre, porque tengo necesidad de dinero para mantener a la familia, para mil cosas, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera necesidad de nada, no pensaría en mí. Ese es muy, muy acertado. Entonces dice, piensa en sí mismo quien tiene necesidad de alguna cosa. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Si algún pensamiento me pudiera ocupar, es el pensamiento del género humano, que habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí, y en tales condiciones pongo a las almas que quieren hacer verdaderamente mi voluntad. Son una sola cosa conmigo. Las vuelvo dueñas de mis bienes, porque en mi voluntad no hay esclavitud. Lo que es mío es de ellas, y lo que quiero yo, lo quieren ellas. Bueno, lo que decíamos, Dios no puede necesitar nada porque lo tiene todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? No puede pensar en sí mismo. Sería un pensamiento ocioso y sería un pensamiento de vanagloria. Sí. Terrible pensar que Dios sea ocioso y sea un soberbio y sea un egoísta que nada más esté pensando en sí, ¿no? Sí. Así que eso no puede ser. Entonces, a donde debemos encaminar el pensamiento es hacia los demás. Dios piensa en nosotros porque nos sacó de Él. ¿Sí? Nos sacó de Él y, lógicamente, quiere que regresemos a Él. Entonces, este es el punto por el que Dios está pendiente de nosotros, porque somos parte de Él, somos de Él. Y cosa curiosa, al alma que vive en su voluntad la pone en la misma situación. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo puedo estar en la misma situación de Dios? Solamente compartiendo su vida. Claro. Es la única forma en que ahora la vida divina es vida mía. Y entonces, ¿yo ya no debo pensar en mí? No, porque ya tengo todo. Ahora, yo puedo decir, fíjate, esto por favor que se tome con toda la calma del mundo. Yo, Salvador, tú, Guillermina, podemos decir, no tenemos necesidad de nada. Somos la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad, nada nos falta. Nuestro ser contiene en nosotros mismos todos los bienes posibles e imaginables. Claro. ¿Te das porque cuenta? Porque Jesús dice, porque son una sola cosa conmigo. Por eso, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? ¿En qué punto nos está poniendo? ¿En qué punto nos quiere y para qué fuimos creados? Para hacer esto. Exacto. ¿Sí? Para hacer esto. Entonces, son una sola cosa conmigo. Las vuelvo dueñas de mis bienes. Porque en mi voluntad no hay esclavitud. Lo que es mío es de ellas. Y lo que quiero yo, lo quieren ellas. Cosa curiosísima, Guille. Este es otro concepto de esclavitud. Cuando nosotros hablamos de esclavos, estamos hablando de aquel que es sojuzgado por otro y puesto en condiciones de anulación total. ¿De acuerdo? Sí. Pero a la fuerza, o sea, con toda y abusando totalmente del otro, ¿no? Sí, Aquí y Dios. quitándole todo derecho. Entonces aquí es, no hay esclavitud. Ahora, lo que es de él es nuestro. Y lo que queremos nosotros y lo que quiere él, lo queremos nosotros. O sea, es total y absolutamente diferente. Y yo diría que en términos divinos, ahora somos esclavos de él, en el sentido de que nos tiene sojuzgados, pero nos sojuzgados dándonos todo lo de él. O sea, me quita lo mío y me da lo de él. Exacto. ¿Sí? Totalmente me dice, no tengas nada tuyo, pero yo te doy todo lo mío. Bendita esclavitud. Maravilloso. Y Así es. quizá con esto podamos entender un poco más aquella frase de He aquí la esclava del Señor. ¿Sí? Sí. Bueno. Dice, entonces, si uno siente necesidad de alguna cosa, significa que no está en verdad en mi voluntad, o bien que se da sus escapadas. Como es, como estás haciendo tú ahora, ni más ni menos. Ya ni qué decir de cuando estamos nosotros haciéndolo, ¿verdad? ¿No te parece extraño que quien ha formado una sola cosa, un solo querer conmigo, me pida piedad, perdón, mi sangre, mis penas, mientras que la he constituido dueña junto conmigo? Yo no sé qué piedad, qué perdón darle, pues le he dado todo. A lo más debería tener piedad, perdonarme a mí mismo de alguna falla, lo que no puede ser jamás. Por tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De otra manera, vendrías a empobrecer y a sentir necesidad de todo. Creo que ya sin comentarios, ¿no? Muy claro. 11:41, noviembre 2 de 1912. Debemos reconocernos solamente en Dios. Si continuando mi aflicción, decía entre mí, no me reconozco más, dulce vida mía, ¿dónde estás? ¿Qué cosa debería hacer para reencontrarte? Faltando tú, amor mío, no encuentro la belleza que me embellece, la fortaleza que me fortifica, la vida que me vivifica. Me falta todo. Todo es muerte para mí y la misma vida sin ti es más desgarradora que cualquier muerte. Ah, es siempre morir. Ven, Jesús, no puedo más. Oh, luz suprema, ven, no me hagas esperar más. Me hace sentir los toques de tus manos y mientras hago por asirte, me huyes. Me haces ver tu sombra. Y mientras hago por mirar dentro de las sombras la majestad, la belleza de mi sol Jesús, pierdo sombra y sol. Ah, piedad, mi corazón está atormentado, está desgarrado en pedazos, no puedo vivir más. Si pudiera morir al menos, mientras esto decía, en cuanto ha venido mi siempre amable Jesús, me ha dicho. A veces ha habido comentarios y yo creo que no, todos lo hemos llegado a pensar, cómo Luisa se pone en este punto de necesidad y de quejarse de Jesús, ¿no? Parece como excesivo, pero a esto es el punto en el que Jesús quisiera que todos estuviéramos. Porque esto es una necesidad de vida, no es una necesidad de afecto, como casi todos lo pensamos. Cuando Jesús nos dice que es un intercambio de vida, no son palabras ni es forma de decirlo, Guille, sino es una realidad incuestionable. Y si es una necesidad de vida, si es un intercambio de vida y Jesús se oculta, se me oculta, entonces lo primero que va a pasar es que siento que ya no voy a poder seguir vivo. Y como una muestra, más o menos, yo te diría, Guille, ya no respires, tápate la nariz y la boca. Exacto. Cuando tengas hambre, o No sea, comas. cósete la boca. O sea Ay, que. no, no, no. O sea, ¿sí me explico? Todo lo que Sí, ¿cómo nosotros no? consideramos como vida es muy sencillo porque como lo tenemos dentro de nosotros y todo a nuestro alcance, Sí. no alcanzamos a percibir esa necesidad. Sí, esa falta de vida Así es. circulante. Yo respiro normalmente y jamás me pongo atención en que estoy respirando. Sí. Entonces, Luisa, en el momento que no ve a Jesús, empieza a sentir esa necesidad de vida. Y eso es lo que la hace decir todas estas cosas, ¿no? Exacto, atinar. Así es. Entonces, Jesús le dice, hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven en mí y dentro de mí, ven a reconocerte. ¿Qué es lo que está pasando? Luisa de repente se ve a sí misma y lógico, se ve ella y se ve sin Jesús. Claro, ¿Sí se entiende? O sea, clarísimo. volteas y dices, ah, caray, soy yo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Claro. Ese es el punto. Entonces por eso Jesús le dice, espérate, espérate, yo estoy dentro de ti. Pero cuando te quieras ver a ti, ven a mí, no en ti. Porque si te ves a ti, vas a ver que eres aparte de mí. Parece trabalenguas, Sí, pero parece así es. juego de palabras. Así es. Entonces, dentro de mí ven a reconocerte. Ahora, si lo haces, si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en el orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen. Y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí. Es toda una lección de vida, Guille. O sea, Él hizo nuestra vida, Él rehizo nuestra vida. Por lo tanto, la verdadera Guillermina, el verdadero Salvador, el verdadero Juan, el verdadero Pedro, el verdadero Guillermo, todos están en Jesús. Ese es el verdadero. Y es tan verdadero que ya está en el cielo gozando de la presencia continua de Dios, ¿sí? De esa unión imposible de deshacer. Ahí está nuestra vida. Por lo tanto, cada vez que yo me veo a mí, en mí, veo todas las carencias y todos los huecos de amor que me faltan. Me siento infinitamente necesitado de Dios. Y te sientes miserable, débil, Así es, torpe. porque te ves separado de Él. Y ves la comparación que tuya de lo que eres con la comparación con el ser con el que te estás comparando, que es Dios, y te sientes nada. Bueno, pero eso es un error, porque estoy viendo al falso Salvador. Sí. Tú estás viendo a la falsa Guillermina. No te estoy Sí. diciendo falsa, ¿eh? O sea, pero Sí, es una pero realidad. clarísimo. Estamos viendo la copia pirata. Ándale. Y eso en el buen sentido de la palabra, cuando tratamos de ser buenos. Sí. Es una copia pirata lo que estamos viendo. Y se ven terriblemente mal. Sí. Entonces debemos entrar en él para reconocerlo y decir, ah, ese soy yo. Y olvidarme de la copia o falsa y decir, no, este soy yo, y reconocerme ahí en él. Entonces voy a tener una idea exacta de quién soy. Y lógico, si me reconozco en él, te voy a reconocer a ti también en él. Y voy a Claro. decir, esa debería de ser Guillermina. Entonces me voy a fijar en esta Guillermina y voy a tratar a Guillermina como trataría a esta Guillermina. Claro. O sea, a Jesús en Guillermina. Sí. Y a la copia falsa, bueno, pues ella es la que se me presenta, pero trataré de tener siempre la imagen de la verdadera Guillermina. Y como la verdadera Guillermina es Jesús, la voy a tratar con todo como diríamos, el decoro que el requiere. amor, el decoro, el gusto, el Así gozo. es, por tratar a Jesús. Sí. Y este mundo sería el cielo, Guille. Pues sí. Sin más ni más, ¿no? Y pues qué gusto de veras eso. Y bueno, acuérdate que desde el Evangelio Jesús lo dice, todo aquello que hagan por cualquiera de estos, me lo están haciendo a mí. Así es. Así es como Dios quiere que lo veamos a Él en todas sus criaturas. Y como le dijera Jesús a Luisa, muy repetidamente, hija mía, entra en mi querer y ahí me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Claro. Y dice, y bueno, y aquí continúa, y viendo cómo te amo a ti y cómo amo al prójimo, te elevarás al grado del verdadero amor divino. Y todo, dentro y fuera de ti, las cosas tomarán el verdadero orden, que es orden divino. Sí, todo lo que explicaste ahorita. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso sí. Ver en todo a Dios, en todos los sucesos de nuestra vida, Guille. Ver la mano providente de Dios que me está dando lo necesario para ese momento. Y el problema es que siempre lo necesario lo veo como algo, la palabra bueno no es exacta porque todo es bueno, pero bueno, en forma material. Por lo tanto, un dolor, un sufrimiento, una vejación, un desprecio, siempre lo tomo como malo. Y no, porque esa es la vista humana. Pero con vista divina vería yo en todo eso malo la mano providente de Dios que me dice, hijo, te falta esto. Hay que purificarte en esto Así. Otro. Hijo, te quiero más humilde. Sí. Hijo, te quiero más mortificado. Hijo, tienes una mancha. Toma este estropajo para que te talles duro. Te va a doler, pero te quita la mancha. Qué diferente sería el mundo si en todo viéramos esa mano A Jesús. divina. Dice, en Pues por cambio, algo, ay, perdón, no. perdón, pero te iba a decir que por algo Jesús, desde que nos ayuda en el inicio para este proceso, pues nos va dando todas esas recomendaciones, ¿no? De con un ojo mírame a mí y con el ojo, el otro ojo, todo lo demás. Así es. Y muchas nos va pidiendo que cambiemos mentalidad, actitud, que nos vayamos deshaciendo de todo lo nuestro para ir recibiendo ese intercambio de vida que nos promete. Exacto. O Entonces sea, dice, qué importante hacerle caso. Dice, en cambio, si te quieres reconocer dentro de ti, en primer lugar no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina. En segundo lugar, todas las cosas las encontrarás en desorden y reñirán entre ellas. La miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás. ¿Sí? Todo esto que tenemos en nosotros, Guille, es lo que nos domina. No sé si estarías de acuerdo. O sea, lo que rige mi vida, lo que en verdad rige mi vida, es todo esto. Como me falta la luz de Dios, entonces todo está en desorden en mí y es lo que me lleva a obrar la miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Esto es lo que guía mi vida. Qué terrible vida llevamos, Guille. Sí. Y este es el desorden que encontrarás dentro y fuera de ti. Pues por supuesto, no solo te harán la guerra a ti, siempre estoy intranquilo, siempre estoy nervioso, siempre estoy estresado, siempre caigo en depresión, caigo en En la tantas cosas. ansiedad, sí. Algo tan común hoy día. Así es. Entonces te harán la guerra a ti, sino también entre ellas, para ver cuál te hace más mal. E imagínate tú misma en qué orden te pondrán al prójimo. Por eso, exactamente esto, yo digo, y ahorita que esta es la causa de toda la maldad de este mundo ahorita. Esa guerra interior, ese no ver a Dios para nada, ese no ver a Dios en ningún prójimo. ¿Sabes qué? Eres un objeto nada más para mí. Y como todo en mi interior es una guerra pavorosa de pasiones, entonces el desorden que existe en mí me hace usar los objetos para ver si logro calmar ese desorden. Entonces nuestra percepción del malo cambiaría. Sí. Cambiaría, y yo diría, pobrecitos, pobrecito secuestrador, pobrecito narcotraficante, pobrecito violador, ¿sí? Sicario. No sé, es una visión al modo de Jesús. Sí. Porque Jesús ha de haber dicho, pobrecitos sicarios, voy a morir por ellos. Porque no hay en su interior es una guerra que ellos son los que más sufren. Claro. ¿Sí te das cuenta? Y la que está sufriendo es la vida Sí. divina en ellos. Ese Sí. Jesús que lloraba con Luisa es un Jesús que está hecho un mar de lágrimas por cada persona de estas, por cada persona que hace el mal. Entonces, ahora sí puedo entender a mi prójimo, pero todo poniéndolo ahí. Bueno, dice, y no solo quiero que debas reconocerte en mí, sino que si quieres recordarte de ti, debes venir a hacerlo en mí. De otra manera, si quieres recordarte de ti sin mí, harás más mal que bien. Y ahora sí, se fue hasta la cocina. Sí, perdón. ¿Por qué? Porque como nosotros vivimos en el tiempo, para nosotros el pasado ya no existe. ¿De acuerdo? O sea, en el sentido estricto de la palabra, y siempre pensamos de aquí para adelante. Sí. Entonces, cuando Jesús me dice, quiero hacer vida en ti, mi primera impresión que me salta a la mente es de aquí en adelante. Sí. Entonces, de aquí en adelante quiero vivir con Jesús, pero todo el lastre que traigo atrás, porque es un lastre a final de cuentas, para una vida santa, el pasado es un lastre. Sí. Entonces, eso para mí es terrible y me lleva a reflexionar sobre mí mismo. Cada vez que volteé para atrás, voy a decir, qué bárbaro, pero qué vida llevé, qué ofensas hice, qué esto. Por eso, si me quiero recordar de mí, ahora me debo recordar en él. Dos cosas principales. La primera y la más, la que debemos hacerle más caso, es vida divina que se extiende en toda mi vida, completita. Entonces, tal como me veo ahorita, me veo en mi pasado. La divina voluntad se encarga de modificar toda mi vida y de ponerla en igual que en el momento presente. Sí. ¿Y por qué digo en el momento presente? Porque no sé cómo decirlo, pero bueno, diría yo, la estatura de esta vida que tengo depende del conocimiento y de lo que yo practique en este momento. ¿Sí? El día de mañana será una vida nueva, porque aprenderé más, tendré más conocimiento y más actos, y eso modificará toda mi vida anterior. ¿Sí? Y así, día con día, voy a ir aumentando en esta vida, en esta estatura de vida divina. Entonces, por eso es que debemos reconocernos en él. Y la segunda cosa es, ¿en dónde quedó mi vida, Guille? En ningún lado. ¿Qué le pasa a un muerto? Se pudre. Sí. Se deshace. Y después de un tiempo, polvo. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Mi vida anterior está muerta, Guille, en la cruz junto con Jesús. Sí. ¿Sí? Mi vida anterior no se pudrió en el sentido estricto de la palabra, pero Jesús la resucita en su resurrección, la diviniza, y es esa vida glorificada que ahora está poniendo a mi disposición. ¿Dónde quedó mi vida anterior? En ningún lado. Por eso es que Jesús le dice a Luisa y a varias personas que ha habido este tipo de conversación, de charlas con ellos. O sea, cuando Dios perdona, o sea, es borrón y cuenta nueva. Total. No hay recuerdo del pecado. Cuando Dios perdona, el pecado dejó de existir. Y ya sé que algunos dirán, y entonces el purgatorio. Bueno, el purgatorio es por necesidad mía, no por necesidad de la justicia divina. Porque si fuera por necesidad de la justicia divina, sería por venganza. Así es. No, es por necesidad del amor divino que quiere llenarme de amor todos los huecos de amor que yo no tuve para poderme unir con él. que es diferente. Claro, porque si no es así, no puedes entrar al cielo. Entonces vemos el purgatorio como una misericordia pura de Jesús. Así es. Bueno. Ay, pues qué maravillosos capítulos. Yo digo que sí, también pienso lo mismo, Guille, por eso es que el 11 es el libro del cambio, porque aquí ya usa un lenguaje totalmente diferente y que nos abre una perspectiva increíblemente grande, divina, punto. Sí, insospechada. Insospechada. No es una propuesta de santidad humana. No se parece en nada a una propuesta de esas. Esta es una propuesta de santidad divina y que es el libro del cambio. Sí, es un libro maravilloso, maravilloso. 11:42, noviembre 25 de 1902. Las acciones de las almas que hacen su vida en la vida de Jesús son todas de oro y de precio incalculable porque son divinas. Dice esta Sí. mañana, mi siempre amable Jesús parece que ha venido según la costumbre de antes, si bien me ha parecido como si fuera solo de pasada, y tenía ansia de verme y de entretenerse conmigo a lo familiar. Ansia de verme. Ansia, y es algo tan real, Jesús tiene ansia de vernos y de entretenerse con nosotros. Pero nosotros no le damos oportunidad, nos escondemos y si acaso nos descubre, decimos, no, ahorita no tengo tiempo, regresa otro día. ¿Sí? Esto es algo que hacemos continuamente. Dice, yo viéndolo tan bueno, dulce y benigno, he olvidado todos sus contrastes, las privaciones. Y viéndolo con una corona de espinas grande y muy tupida, le he dicho, dulce amor mío y vida mía, hazme ver que continúas amándome. Esta corona que te ciñe la cabeza, quítala de ti y pónmela a mí con tus mismas manos. Y el amable Jesús de inmediato se la ha quitado y con sus mismas manos la ha colocado y oprimido en mi cabeza. Oh, cómo me sentía feliz con las espinas de Jesús punzantes, sí, pero dulces. Él me miraba con amorosa ternura y yo, viéndome tan tiernamente mirada, tomando ánimo, he agregado, Jesús, corazón mío, no me bastan las espinas para estar segura que me quieres como antes. ¿No tienes los clavos para crucificarme? Pronto, oh Jesús, no me tengas más en duda, pues la sola duda de no ser siempre más amada por ti me da muerte continua. Crucifícame. Qué cosas tan curiosas oímos, ¿no? El valor del sufrimiento, Guille. Ese es el punto. Y entonces Jesús le dice, hija mía, no encuentro clavos. Pero para contentarte, te traspasaré con una lanza. ¿Qué tal? Y así, tomando mis manos, me las ha desgarrado. Y después los pies. Yo sufría, sí, sentía que nadaba en un mar de dolor, pero también de amor y dulzura al mismo tiempo. Y parecía que Jesús no podía separar de mí sus tiernas y amorosas miradas. Y poniéndome y cubriéndome toda, con su manto real me ha dicho, dulce hija mía, deja ya toda duda sobre mi amor por ti. Es más, te digo para darte ánimo que en cualquier modo en que me muestre, ya sea que me veas airado, o que me veas como relámpago, o que no te hable, recuerda que bastará solo con una renovación de espinas, de clavos que te haga, para ponernos de nuevo en las estrecheces amorosas e intimidades más aún que antes. Por eso quédate contenta y yo continuaré con los flagelos en el mundo. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué le gustará tanto a Jesús el sufrimiento? Primero, su semejanza. Ver que un alma por amor a Él hace lo que Él hizo por amor del alma. ¿Sí? O sea, es una imitación de vida. Y lógico, junto con la imitación de vida, pues va el compartir todos los bienes que eso lleva, ¿no? Y así puede encontrarse a sí mismo en la criatura. Segundo, que esta criatura, por amor del mundo también, está aceptando ser víctima igual que Jesús. Y por último, el total y absoluto desapego de la parte humana para adquirir la parte divina, ¿no? Pues sí. Yo me imagino así que es honesto todo lo que Jesús ve en esta alma, ¿no? Sí, bastante claro. Y entonces le dice, hombre, no tienes por qué tener duda de mi amor. O sea, no importa cómo esté, no importa nada. O sea, tú estás en este punto de mi vida, estás tan unida a mí que no tienes la menor posibilidad de dudar de mí. Ojalá y esto lo pudiéramos integrar en nosotros, ¿no? Y pues dice, sí. Recuerda que bastará solo con una renovación de espinas, de clavos que te haga, para ponernos de nuevo en las estrecheces amorosas e intimidades más aún que antes. Y nos quejamos de nuestros problemas, Guille, cuando sí, es una sí. Reafirmación de amor de Jesús. Sí, qué pena. Digo, hay que... No sé cómo... Bueno, no veo por qué no. Hay que entender las cosas al modo como lo está diciendo Jesús. Lo que estamos leyendo siempre se lo achacamos a Luisa. Sí. Y nunca lo tomamos para nosotros. Sí. Tomamos lo bueno. Sí, los sufrimientos los dejamos de ladito. Vivir en la divina voluntad, qué bonito, qué agradable, qué grande, qué bondadoso es Dios, qué cuánto me ama. Pero cuando le habla a Luisa de los sufrimientos, de las coronas de espinas, de la crucifixión, todo esto nunca lo tomamos para nosotros, lo tomamos para ella. Y a la hora que viene esta renovación de penas, de espinas, en que Jesús me quiere decir, aquí estoy, te estoy amando, recuérdalo, ¿sí? Entonces lo tomamos a mal y nunca lo achacamos a nosotros y siempre pedimos, fíjate la incongruencia. Imagínate que Luisa pidiendo todo esto, Jesús haciendo todo esto y que Luisa le dijera, ay no señor, pero no, no así, nada más dime que me amas, no, no tienes por qué traer clavos. O quítame este clavo. Y eso es lo que hacemos siempre. Siempre. ¿Sí? Y se me ha dicho otras cosas, pero la fuerza de los dolores no me deja recordarlas bien. Entonces me he quedado de nuevo sola, sin Jesús, y me he desahogado con mi dulce mamá llorando y pidiéndole que quisiera volver a Jesús. Y mi mamá me ha dicho, dulce hija mía, no llores, debes agradecer a Jesús cómo se comporta contigo y la gracia que te da, que en estos tiempos de flagelos no te hace separarte de su santísima voluntad. Gracia más grande no podría darte. Después ha regresado Jesús y viéndome que había llorado me ha dicho, ¿por qué has llorado? Y Luisa le contesta, he llorado con mi mamá. No es que haya llorado con algún otro. Y he llorado porque tú no estabas. Y Jesús, tomando mis manos en las suyas, parecía que me mitigaba los dolores. Y luego me ha hecho ver dos escaleras altas de la tierra al cielo. En una había mucha gente y en la otra poquísima. En la que había pocos era de oro macizo, y los pocos que subían por ella parecía que eran otros tantos Jesús. Así que cada uno de ellos era un Jesús. En la otra, donde había más gente, parecía de madera, y se distinguía quiénes eran las personas, casi todas bajas y sin gran desarrollo. Creo que la forma de presentar esto es muy clara, ¿no? Así es. O sea, primero es la parte de Luisa diciendo, mira, lloro por ti. No hay la menor duda de que esté llorando por algo que no seas tú. Que sí. Eso es lo que, sí, lo que él quiere, ¿no? Sí. Entonces, una reafirmación de eso. Y lo segundo, estas dos escaleras de la tierra al cielo. O sea, un camino que todas las almas tienen que pasar. La escalera de oro, macizo, eso es interesante, es para muy pocos, bueno, muy pocos van por ella y son Jesús. O sea, son otros tantos Jesús, ¿no? En la otra, de madera, pero se distingue a cada persona, así que se sabe quién es. Entonces la explicación es, dice, hija mía, en la escalera de oro suben aquellos que hacen su vida en mi vida, así que puedo decir, son mis pies, mis manos, mi corazón, todo yo mismo. ¿Sí? ¿Te acuerdas en el diálogo anterior que decíamos, soy? Exacto. Soy sus pies. Exacto. Soy sus manos. ¿Sí? Sí, sí. Soy su corazón. Soy su Jesús. Pasión. Uh-huh. Y luego cuando dice, todo yo mismo, así es. Soy Jesús. Como tú sí. ves, porque son otros yo, ellos son todos para mí. Y yo soy vida de ellos. Sus acciones son todas de oro y de precio incalculable porque son divinas. Su altura nadie la podrá alcanzar jamás porque son mi misma vida. Casi ninguno los conoce porque viven escondidos en mí. Solo en el cielo se tendrá perfecto conocimiento de ellos. La escalera de madera en la cual hay más gente son las almas que caminan por el camino de las virtudes. Sí, pero no con la unión de mi vida y con la conexión continua con mi voluntad. Sus acciones son de madera, porque únicamente la unión conmigo forma la acción de altura. Casi raquíticas, porque en sus acciones buenas muchos fines humanos mezclan, y los fines humanos no dan crecimiento. Son conocidas por todos porque no viven escondidas en mí, sino viven en ellas mismas, por lo que nadie las cubre. Al cielo no harán ninguna sorpresa, pues eran conocidas aún en la tierra. Por eso, hija mía, toda en mi vida te quiero, nada en la tuya, y te recomiendo a los que tú sabes y ves que se mantengan fuertes y constantes en la escalera de mi vida. Y me señalaba a algunos que yo conozco y ha desaparecido. ¿Qué decir, Guillermo? Lo único que voy a recalcar por enésima vez, esta es la enorme diferencia entre la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana con virtudes y la voluntad divina con atributos divinos. No podemos y subir de la tierra al cielo pisando las dos escaleras al mismo tiempo. O la subimos Claro. por el camino de las virtudes, que es la escalera de madera, o nos olvidamos de las virtudes y subimos por la escalera de oro, con actos divinos y atributos divinos. Nada más. Así es. Guille, se nos terminó. Y pues sí, qué pena, siempre. Siempre se nos termina cuando esto está maravilloso, pero así es. Todo el volumen 11, todos los volúmenes. Pero bueno, pues muchas gracias, como siempre, a Dios por ti, Salvador, y nos encontramos en el que sigue. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Adiós.